Las más antiguas civilizaciones han acudido a los astros tratando de averiguar el destino de los seres humanos. Tu radio online tiene para ti Astrología con Kitty Bracho. Les saluda a su amiga Kitty Bracho y ya estoy aquí lista para darles a ustedes el horóscopo del mes de agosto. Que agosto, bueno, pues los aspectos planetarios están llegando a su momento de mayor tensión, así que todos hay que estar atentos a lo que sucede en el exterior y que podría llegar a afectarnos de manera directa o no, pero pues si ustedes lo han visto, tenemos muchos estados de la República inundados. Hay más ciclones que se avecinan, ya se anunció que va a ser una temporada muy intensa de lluvias, así es de que bueno, pues estar alertas y si podemos en algún momento y se necesita la ayuda, pues estar dispuestos a proporcionarla. Para Géminis, sí, mes conflictivo, eso ya lo estamos viendo porque aspectos planetarios que están conflictivos nos afectan a todos, a unos en un área, a otros en otros. Entonces, pues tú mantente tranquilo, no te pongas nervioso. Una de las tareas que podría resultar más afectada en el caso de los Géminis, pues es el medio profesional en el cual te desenvuelves. Yo te sugiero que de momento no tomes decisiones drásticas. No te dejes llevar por el nerviosismo y los enfrentamientos, y esto a todos niveles, con jefes, con superiores, con socios, a todos niveles. Y bueno, esa inconformidad que sientes y esa rebeldía que cada día crece en tu interior, tienes que encauzarla positivamente para que no te veas envuelto en situaciones que pongan en riesgo no solo tu imagen, sino tu posición también. Y como todo esto es provocado por fuerzas externas, tal vez sería un buen momento que puedas meditar, reflexionar, recargar baterías y poner en orden tus ideas. Y bueno, para los solteros, ¿qué creen? Tórrido romance a la vista. Para los casados, amor, armonía en compañía de su pareja. Y los que han tenido problemas con los hijos, caso que los tengan, pues hay como que un pequeño paréntesis en el que pueden tener un acercamiento con ellos. No se dejen agobiar por los problemas, por favor, Géminis, porque esto podría traer consecuencias en su salud. Así es de que les reitero que deben descansar, liberar su energía, salgan, diviértanse, que nada van a ganar quedándose en casa lamentándose de lo mal que está todo. Que si analizan bien, aunque lento y con algunos obstáculos, pues no les ha ido tan mal. Astrología.